Llegando entonces, algunos de los saduceos, los cuales niega haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moshe nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moshe lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, porque Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos, pues para él todos... Nos está mencionando aquí, mis hermanos, damos muchísima atención, nos está mencionando cómo es que va a venir esto de la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Sí, pero en la ley de Moisés está escrito que el primer varón en ella con la finalidad de ser su esposo y tener descendencia. Si este no tenía descendencia, entonces la obligación de su hermano era entrar en ella para dejarle descendencia a su hermano, no a él. Y si este no cumplía porque no se podía, entonces entraba el hermano que sigue a dejar descendencia a su hermano primero. Y así sucesivamente. Si ninguno de ellos dejó descendencia, entonces sencillamente esta mujer le deja, o más bien pertenece al primero. Ahí no hay ningún conflicto, porque los otros solo entraban a ella con la finalidad de cumplir la orden, que era dejar descendencia al primer hermano, no para ellos. Por lo tanto, esta mujer en la resurrección le correspondía al primero. Después nos dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber de la resurrección, diciendo, Maestro, Moisés nos escribe con respecto a la mujer. Después dice el verso 29, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió. Es el ejemplo que ya estábamos mencionando. Dice el verso 33, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer, pero la obligación era que de los 6, que dejaran descendencia al hermano primero, por lo tanto va a ser del primero. Entonces respondió Yeshua y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Cuando nosotros vamos delante de un juez, vamos y hacemos un contrato. Vamos y hacemos un contrato delante del juez, el cual firmamos y decimos hasta que la muerte nos separe. Eso es un papel que nos dan, que nos dice que hasta que la muerte nos separe. Dice el Mesías, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, porque van ante los jueces y los jueces los casan, los unen por medio de un papel. Pero ante Elohim, ¿qué es lo que nos une a nuestras parejas? Dice que el hombre, a su mujer y los dos serán en una sola carne. Desde el momento en el que el hombre se une con su mujer, en esa intimidad son unas... de este papel. Este papel vino a aparecer por causa de la dureza del corazón, porque repudiaba a su mujer. Por eso es que les daban este papel, para que les dijeran hasta que la muerte los separe. Se respondió Yeshua y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, porque requieren de ese papel. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque el casamiento los separa en el momento en el que mueren. Pero los que fueren tenidos por dignos, ni se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden más morir. Pero no significa que no se unan. No significa que no se unan en realidad. Porque la misma escritura nos dice que va a haber hombres y mujeres. Les voy a dar el verso. La escritura nos está mencionando claramente con que allá no van a necesitar casarse, ni los hombres ni las mujeres. En este tiempo nos menciona cómo es que necesitamos de ese casamiento. E incluso Romanos capítulo 7 hace la mención. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 7. Ahorita les muestro el otro que les decía. Versículo del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la Torá del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa Torá, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí nos está mencionando clarito con respecto a la ley, mencionaba la ley, que la mujer en cuanto hacía el compromiso con el varón estaba sujeta por esa ley. Dice que hasta que la muerte los separara. Pero allá dice que no van a necesitar de este papel, no van a necesitar de este compromiso porque más morir. Porque la idea del poder del hombre cuando toma a su mujer esté con ella para siempre, toda la vida, y no en realidad que la llegue a despedir. Esto del casamiento, al igual que el divorcio, llega a existir por causa de la dureza del hombre, porque ninguna necesidad tendría el hombre de que hubiera un papel de casamiento, y tampoco existiera el divorcio. Mateo capítulo 22, verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim en el cielo. Nos está mencionando, porque en la resurrección ni los hombres mujeres, dice la versión, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Elohim en el cielo. Chequen en las variadas versiones que se tienen, mis hermanos. Chequen en las variadas versiones que se tienen, como dice la Escritura. Al decir en la resurrección, ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Elohim, nos está describiendo. Esto de esas condiciones de casarse son para aquellos que perecen, no para los que son inmortales, porque los que son inmortales tienen en la conciencia bien puesta que si toman a una mujer es para siempre. Cuando nos está mencionando acerca de estos inmortales, dice que los que fueren tenidos por dignos de la resurrección serán como los ángeles, no se casan ni se dan en casamiento. Pero esto no quiere decir que no se unan, que no se unan en esa intimidad. En Génesis capítulo 1, versículo 22. Y Elohim los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Ahí se lo dice a los animales, versículo 28. 26 al 28, por favor. 26 al 28. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí. Aquí, mis hermanos, Adán y Eva, ¿era para vivir eternamente? Adán y Eva fueron hechos para vivir eternamente? Entonces, mis hermanos, ¿iban a vivir eternamente ellos? Estaba escrito que el día que comieran de este árbol, iban a perecer. ¿Sí se encuentra ahí mi hermana Patty? Sí, vamos viendo que en realidad nos está describiendo. Nos está diciendo la escritura. ¿Cómo es que Adán y Eva iban a ser eternos? Adán y Eva iban a ser eternos desde el principio. Entonces nos está mencionando Adán y Eva, mi hermana, como seres independientes. Nos está describiendo que ellos iban a ser eternos y ellos eran como los ángeles. Adán y Eva eran como los ángeles, porque ellos iban a ser totalmente eternos. Pues está escrito ahí, el día que coman de este árbol, vivir. Pero si no comían de ese árbol, entonces iban a vivir eternamente. Para a los cuales se les está dando la orden, fructificaos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué significa fructificaos y multiplicaos, mis hermanos? ¿Qué significan estas palabras? Así es, mis hermanos. Fructificaos y multiplicaos. Que tengan descendencia, que tengan prole. Y sin embargo eran eternos. Estos ángeles que aparecen ahí hablando de Adán y Eva eran eternos. Porque eran como los ángeles, pues al ser hijos de Elohim, al ser hijos de esta resurrección, aunque ellos no habían experimentado la resurrección, sino que ellos fue totalmente diferente. Ellos venían a ser eternos. ¿Quería preguntar algo, mi hermana? No, mi hermana Patty, lo que pasa es que en realidad la escritura le habla en varios textos que Adán, hablando de un solo hombre, sí existió un solo hombre, pero posteriormente vienen a ser varios. Lo que pasa es que la escritura en el hebreo, al principio, le voy a poner un ejemplo, mi hermana. Esto que le voy a sucede lo mismo ahí en el Génesis, pero lo del Génesis se lo voy a mostrar después. En Génesis, perdón, en Mateo capítulo 13, versículo 24, mi hermana. Versículo 24 y 25. Les refiero a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hasta ahí. Nos está mencionando aquí mi hermana Patty. El enemigo es cualquiera que se levante en contra. Es cualquiera que se levante en contra. Incluso cuando explica la parábola, lo menciona. Así como cuando dice el Hijo del Hombre, por ponerles un ejemplo, el Hijo del Hombre salió a sembrar y tira la semilla junto al camino y dice, viene un ave y se come lo que cayó junto al camino y se va. Este le dice, este que se le enseñó, al enseñársele, versículo 36 en adelante, por favor, mi hermano Ishma. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Adam, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de, así será en el fin de este siglo. Enviará el Ben Adam a sus ángeles. Aquí les está explicando varias parábolas. Aquí mismo les explica también la del versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Este es el que cayó junto al camino. Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es ese malo? Este es el que fue sembrado junto al camino. Este malo que viene y la arrebata es cualquier falso, cualquier engañador, que a pesar de que se le está mencionando a esta persona, ¿verdad? Viene un falso engañador y le dice, no, eso no es así, te mintieron. te mintieron lo que te estaban diciendo. Entonces arrebata lo que fue sembrado ahí y se lo lleva. Este es el que es sembrado junto al camino. La parábola que está mencionando en el versículo 25 nos dice aquí mi hermana Patty. Dice el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a cuántos hombres. Es semejante a cuántos hombres, mis hermanos. Dice un hombre, ¿no? El reino de los cielos, mi hermana Patty, semejante a un hombre, no a varios, sino a uno. Ahora, fíjense muy bien, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, entre los que enseñan, es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Cuántos la sembraron? Fue uno. Pero mientras dormían hombres, aquí ya no fue uno, sino fueron muchos, o ese uno se hicieron muchos. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo, y se fue. Ese que había sido sembrar solito se hizo muchos. Este hijo del hombre es el Mesías. Este hijo del hombre es el Mesías. Y esos muchos son los que después, a la figura del hijo del hombre, siguieron sembrando. El hijo del hombre sigue sembrando entre ustedes. Hoy en día el hijo del hombre sigue trabajando. Está sembrando entre ustedes el hijo del hombre. Pero dormidos los hombres, estos hombres ya son todos los que restan, son todos los enseñadores que surgieron después de este, que vienen a ser parte de ese hombre, de ese Adán, de ese hijo del hombre. Cuando aparece en Génesis, mi hermana, en Génesis aparece un hombre solito, pero también, mi hermana, aparecen varios. También aparecen varios ahí en Génesis. Esto solamente lo podríamos comprobar desde el hebreo, mi hermana. Y necesitaría de compartirle la pantalla para mostrarle cómo es esto. Porque sí fue creado un hombre, pero también vinieron a ser creados varios. También vinieron a ser creados muchos, en un plural. Asimismo de Eva, vino a ser creada una sola mujer, pero también varios. Hay un autor, así como el Mesías es uno, así también en el principio había un solo hombre, que es que es el que es el autor. Pues en Génesis, mi hermana, en Génesis capítulo 1, verso 26, le dice: entonces dijo Elohim al hombre. Y este hombre aquí habla de uno solo. Aquí en Génesis capítulo 1, verso 26, habla de uno solo. Pero en Génesis capítulo 2, ya no le habla de uno solo, sino varios. En Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Elohim formó al hombre. Y este hombre aquí no está hablando de uno solo, sino de muchos. Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en un ser viviente. Este hombre en realidad ya son muchos, pero solamente puedo mostrar desde el hebreo hebreo, mi hermana. Por eso es que no le aparece diferencia entre una palabra y otra. Sí, mi hermana, pero en realidad, cuando usted le pone lo que es el hebreo hebreo, el que ya no tiene vocales, el que ya no tiene los puntitos abajo, es diferente, mi hermana. Mire, mi hermana, este es el hebreo que aparece atrás. ¿Sí ve que en realidad viene una letra de más, mi hermana? Esta letra de más está hablando de un plural, los hombres. Quiere decir los hombres. Y esta que viene así sola dice el hombre. Habla de uno solo. Pero esta que viene ahí atrás dice los hombres. Esto solamente puedo mostrar compartiéndole pantalla, mi hermana, para poder hacer la diferencia entre una palabra y otra. Y lo vamos a hacer pronto, para que no se quede con la duda en realidad. Porque sí le habla de un autor de uno solo, e incluso ese solo es el que tiene la descendencia, hablando de Caín, Abel y toda esa ese primer hombre. En ese primer hombre es en donde se da la descendencia, mi hermana. De aquí que le está mencionando que estos dos primeros eran eternos. Para allá vamos, mi hermana, para allá vamos. Vámonos despacito, mi hermana, para que se entienda. Hasta ahorita sí estamos entendiendo que tenían eternidad y que estos tenían descendencia o podían tener descendencia. Vamos bien, mi hermana. Hasta aquí estamos viendo entonces que estos podían tener descendencia y eran inmortales. Estos estaban en la misma condición que el Mesías. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice el Mesías, dice acerca de Adán. Y dijo entonces Adán, esto es hueso de mi hueso, varona, porque del varón fue tomada. Ellos eran de hueso, carne y hueso, y eran inmortales. Eran de carne y hueso y eran inmortales y se podían reproducir. Lucas capítulo 24, versículo 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Hasta el 39, por favor. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿De qué condición era Adán? ¿De qué condición era Adán y Eva? Carne y hueso. De carne y hueso. Y el Mesías, una vez que resucitó, ¿qué dijo? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis, que ahora yo tengo. Ya no dijo carne y sangre, sino dijo carne y hueso. Pues el Mesías, cuando vino, tenía carne y sangre, pero una vez que resucitó, resucita sin sangre. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que él participó de carne y sangre, al igual que todos los hijos. Él participó de carne y sangre, pero una vez que resucita, ¿qué les dijo a los discípulos? Ahora yo soy de carne y hueso, ya no tengo sangre. La sangre le fue quitada. Yo soy de carne y hueso. Al ser él de carne y hueso, venía a ser la misma condición de Adán y Eva, venían a ser eternos. Adán y Eva eran eternos, el Mesías de ahí para adelante era eterno. Los eternos, carne y hueso, ya no tienen sangre. Y a Adán se le dijo, fructificad y multiplicad, henchid la tierra. Es ahí donde dice, pues son hijos de Dios, pues son como los ángeles. Nos está diciendo el verso, todos aquellos que tengan dicha de estar en la resurrección, no se casarán ni se darán en casamiento, pues son como los ángeles, pues ya no pueden más morir. Adán y Eva no se dieron en casamiento. Adán y Eva nada más escrito y conoció a su mujer, y esta engendró. Eso mismo pudieron haberlo hecho de cuando tenían eternidad. Pudieron haber engendrado desde ese momento, pues no se les fue prohibido. Por eso es que el profeta Isaías dice en el capítulo 65, versículo 22. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Adonai y sus descendientes de ellos, con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero se narran. Aquí nos están mencionando, dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los del pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus... No trabajarán en vano ni darán a luz para mal... Está hablando de sus escogidos, los que ya sean eternos, los que hayan sido o los que hayan alcanzado la dicha de la resurrección. No darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Seguirá viendo esa descendencia. Isaías capítulo 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia, vuestro linaje, vuestros hijos. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Va a seguir existiendo la descendencia, el linaje, en aquellos que tengan la dicha de haber alcanzado la resurrección, va a seguir esta descendencia. Ya no se casarán, porque ya no se les dará ese papel que los una, sino que en realidad el hombre tomará a su mujer para vivir con ella para siempre, para vivir con ella para siempre en realidad. Esto de aquellos que hayan alcanzado la dicha de la resurrección, que sean como los ángeles, que sean como los ángeles de Elohim. Estos que vengan a ser como los ángeles, nos está describiendo que van a seguir teniendo descendencia. Ahora, estos ya no van a tener sangre, porque la sangre les determina un tiempo limitado. ¿Qué es lo que hace que nosotros vengamos a morir, a envejecer? Sino la sangre. Cuando los glóbulos rojos dejan de producir entre nosotros, empiezan a morir las células y empezamos a envejecer y empezamos a morir. Es 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta ahí. Ese límite de su habitación, esa habitación es nuestro cuerpo. Esta habitación que está apareciendo aquí es nuestro cuerpo. Dice que Elohim hizo de una sangre a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y límites de su habitación. Esa habitación que está ahí es nuestro cuerpo. Esa habitación que está ahí es nuestro cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5, del 1 al 4, ¿cómo dice mi hermano Ishma? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice que estamos gimiendo, gemimos por ser vestidos de esta habitación celestial. Dice que el Señor ha hecho de una sangre a todo el linaje de los hombres, y les determinó el tiempo, el límite, en esa habitación terrenal. Y de una sangre a el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, límites de su habitación. Nos prefijó el límite de nuestra habitación, hasta aquí vas a llegar. No vas a pasar más para allá, hasta aquí está determinado. Y lo hizo así, para que busquemos a Elohim, si en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice que de un linaje hizo a todo el hombre, tanto que el Mesías dice que vino a participar de carne y sangre, vino a participar de carne y sangre al igual que los hombres, mas cuando resucitó ya no tenía sangre, sino ahora vino a ser de carne y hueso, vino a ser como los ángeles, al igual que lo que está mencionando ahí en Lucas. Lucas capítulo 20, verso 36, mi hermano Ishma, nada más el 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Dice que son iguales a los ángeles, no pueden ya más morir, y son hijos de la resurrección. Estos que nos está mencionando, dice, son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Los ángeles que descienden allá en ese principio eran ángeles, hijos de Elohim, los cuales sí tenían sexo, pero bien mujeres, las hijas de Adán, eran más hermosas, de tal manera que les atrajeron. Al atraerles, vinieron y tomaron para sí mujeres. Estas mujeres engendraron gigantes. Estos gigantes que vinieron a nacer, fue por causa de la combinación, entre los que son hijos de Elohim, los que viven eternamente, hombres mortales, hizo que les nacieran gigantes. Esta combinación que viene a existir entre los hijos de Elohim, los que vivían como eternos, cuando se metieron con las hijas de los hombres, engendraron gigantes. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hasta ahí. Estos gigantes que vienen a existir es por causa de que estos que eran ángeles se metieron con las hijas de los hombres. Enosh nos está describiendo cómo es que estos ángeles descienden y toman a estas hijas de Adán, a las cuales les engendran estos gigantes. Esta combinación entre los hijos de Elohim, entre los eternos y los mortales, hace que nazcan gigantes. Y cuando nos está describiendo con respecto a Enosh, los que tengan este libro, nos describe allí en el capítulo 15. Dice que los ángeles abandonaron su dignidad al contaminarse con sangre. Porque los ángeles no tenían ya sangre, y estas hijas de Elohim sí tenían sangre. E incluso el libro de Enosh nos hace la expresión. ¿Cómo es que estos ángeles, dice, que abandonaron su dignidad y vinieron con las hijas de los hombres? Se contaminaron con... Los que tengan el libro de Enosh, Esto lo describe en el capítulo 15, verso 4. Estos gigantes que vinieron a existir, muchos fueron descendientes de Anac. La escritura habla en variadas formas de estos gigantes. ¿Cómo es que vinieron a ser destruidos? Pues nos está describiendo, nos está mencionando la escritura que ahí en Pedro, que una vez que estos ángeles pecaron, fueron encerrados en cárceles, y iban a ver sus generaciones morir. 70 generaciones iban a ver morir, e iban a perecer. Y Pedro lo está mencionando, al igual que Judas, cómo es que estos ángeles vinieron a ser encerrados en prisiones eternas hasta el día del juicio. Saulo describe que los que tengan dicha de ser partícipes de esta resurrección van a juzgar a estos ángeles. Una vez que vinieron a existir estos gigantes, nos menciona la escritura que el pueblo de Israel venía a destruir a estas naciones de estos gigantes. Números capítulo 13, verso 22. Una vez que entraron estos gigantes a la tierra, una vez que fueron engendrados, entonces se reprodujeron. Vinieron a habitar la tierra durante mucho tiempo. Verso 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Esto que nos están mencionando, Talmai, Ahimán y Sesai, estos eran descendencia de gigantes. Anac era descendencia de gigantes, habitaban en Hebrón, y fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Siga leyendo, por favor, mi hermano, hasta el 33. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Teo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hasta ahí. Vimos lo que es Números capítulo 13. ¿Sí se da cuenta de qué tierra nos está hablando, mi hermano Ishmael? ¿Qué tierra era habitada por estos gigantes? La tierra que le había prometido Elohim a Abraham. Así es, la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, toda ella era por gigantes. Toda la tierra de Canaán era habitada por gigantes. El amorreo, el jebuseo. Leímos lo que es lo 13, verso 22, mi hermana Patti, del libro de Números. Toda esta tierra era habitada por gigantes. ¿De quién venía la descendencia, mi hermano Ishma? ¿Canaán de quién es hijo? De Noé. Así es, mis hermanos. Canaán es hijo de Cam, y Cam es hijo de Noé. Nos está describiendo que todos estos que habitaban esta tierra eran gigantes. E incluso nos está mencionando la escritura que todos estos descendientes, eran de Canaán. Y estos de Canaán son hijos de Cam, que es hijo de Abraham, de Noé. Y les está describiendo que dice el pueblo de Israel, nosotros éramos como langostas comparados a ellos. Nosotros veníamos a ser como langostas. Nosotros, ¿cómo vemos a las langostas a nuestro lado, mis hermanos? Chiquitas. Así veían ellos a lo que es el pueblo. Así veían los cananeos, amorreos, jebuseos. Todos estos así veían al pueblo de Israel, como langostas. Mi hermano Damián, ¿le puede hablar a mi hermano Douglas, por favor? Aquí se lo pego. Estos gigantes de los cuales nos está hablando aquí, dice que habitaban toda la tierra de Canaán. Antes habitaban toda la tierra, eran desde Noé, el jebuseo, el jerjeseo, y todos estos eran descendientes de Noé. Mi hermano Francisco, ¿le podría llamar a mi hermano Douglas, por favor? Cuando entra a la tierra de Israel a conquistar todo esto, dice que asesinan a todos estos gigantes que habitaban en esa tierra. Asesinan a todos estos. Empiezan a exterminarlos, a cada uno de ellos. Si se dieron cuenta en el contexto que están hablando aquí, los hijos de Israel, está diciendo Caleb, nosotros vamos a destruirlos. Es el verso 30, Números capítulo 13, verso 30. Entonces hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los estaba animando totalmente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28 en adelante, mi hermano. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Adonai vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Misraim, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Adonai tu Elohim te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Hasta ahí. Ahí le están preguntando, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Dice que los veían como langostas los veían, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Estos hijos de Anak eran gigantes. Todos estos descendientes de Anak son gigantes, los cuales entró Israel para destruir. Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 en adelante. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende pues hoy que es Adonai tu Elohim el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Adonai te ha dicho.

de los hombres de Jabes, de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbibenov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara, dice Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanan, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Ese desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Dice que estos pertenecían a Gat. Leímos aquí, en Jueces capítulo 11, verso 22, ¿en dónde quedaron gigantes? Dice que en Gaza, en Gad y Asdod. En estas regiones quedaron esos gigantes que hasta el tiempo de David no solo existió Goliat, sino también vinieron a existir estos otros cuatro de la Escritura, y aún más. Está mencionada la Escritura, ¿cómo es que desde esos tiempos antiguos vinieron a existir estos gigantes? De los cuales en lo que es el monte de Hebrón estaba habitado totalmente por gigantes, los cuales viene a destruir este Caleb. Caleb es el que viene a destruir a todos estos gigantes. Estos gigantes que en realidad vinieron a existir desde ese tiempo, que tuvieron origen cuando los hijos metieron con las hijas de los hombres. Veíamos que estos hijos de Elohim eran eternos, eran ángeles que se metieron con las hijas de los hombres y les engendraron gigantes. Y de ahí para allá vienen a extenderse esta raza de gigantes, que vinieron a ser destruidos después poco a poco por Israel. Aún David, todavía después de mucho tiempo, Su familia viene a matar a estos otros. En el momento en el que existe la combinación entre un ángel, entre una descendencia de Elohim y el hombre, vienen a surgir estos gigantes. Estas personas que vienen a vivir durante muchos años y que tienen estaturas muy enormes, de esa combinación de un eterno con un mortal. Sí se entendió, mis hermanos, con respecto a los gigantes, con respecto a lo que veíamos. ¿Dónde surgen estos gigantes y cómo es que viene la dominación entre los inmortales y los que dan por resultado a estos gigantes? ¿Cómo es que en realidad estos, dice que eran descendientes totalmente de Elohim, eran de hueso, y los otros son de carne y sangre? Y en su combinación vinieron a nacer estos de estatura.